Buenos días, amigos de Farco. Buenos Aires, Vialidad Provincial convoca a una audiencia pública por la construcción de la autovía 41 en el tramo San Andrés de Giles, San Antonio de Areco. Este proyecto había sido considerado como estratégico para el transporte y la seguridad en el tránsito desde la primera gestión del intendente de San Antonio de Areco, Francisco Durañona. A pesar de esto y tratándose de un municipio directamente involucrado, nuestras autoridades no han sido llamadas a reuniones previas como sí lo hicieron con el municipio de San Andrés de Giles. La audiencia pública estará destinada a organizaciones gubernamentales y sociales en el marco del programa de la conectividad y seguridad de corredores viales provinciales que financiará el Banco Interamericano de Desarrollo. Escuchamos al secretario de Planificación de San Antonio de Areco, Luis Lupini. A participar, finalmente esto no ocurrió. Lamentamos que esta situación haya ocurrido porque vamos a llegar a una audiencia pública del próximo martes 10, donde nosotros no tenemos conocimiento del proyecto. Obviamente intentamos y seguiremos intentando de acá hasta el martes poder hacernos de ese anteproyecto para poder ir con una base más sólida. Si no, no nos va a quedar otra alternativa que ir a discutir en la propia audiencia pública como municipio afectado las cuestiones que tenemos que plantear, que posiblemente estén contempladas. No lo sabemos. Nace en Varadero, pasa por San Antonio de Areco y llega a Giles. Estamos en el medio, de vuelta, con situaciones que tienen que ver sobre todo con lo hidráulico. Queremos saber si los estudios hidráulicos están, si el estudio de impacto ambiental está, si se tiene en cuenta la ruta provincial número 41, si se tiene en cuenta la colectora de la ruta 8, cómo llega a la ruta 41. Están proyectando la ampliación de un sistema de alerta temprana, no sabemos cuál es. Están proyectando una autovía, no sabemos cómo es. Con el intendente de San Andrés de Giles sí se reunieron. No sé, ¿será que por ahí lo quieren cooptar políticamente para su espacio en virtud de la magra cosecha electoral que tuvo el intendente Puglieli en estas últimas elecciones? Se prevé en un primer tramo el ensanche de la calzada existente y la construcción de la segunda calzada entre las rutas nacionales 7 y 8 con un total de 27 kilómetros. Informó desde Radio Pampa en San Antonio de Areco, José Luis Barreiro.